me haga volar. Que él le guste la noche, que él le guste bailar. Estoy mirando cómo te mueves, ay, qué buena que estás. Contigo toda la noche, muy bien la voy a pasar. Esta noche quiero hacer el amor con vos. Esta noche quiero hacer el amor con vos. Lentamente con mi boca recorrer tu piel, hasta sentir la magia, la magia del placer. Esta noche quiero hacer el amor con vos. Lentamente con mi boca recorrer tu piel, hasta sentir la magia del placer. Bebé, qué rico. Come on. Y la buena, la buena. Una minita que me haga volar, que le guste la noche, que le guste bailar. Estoy mirando cómo te mueves, ay, qué buena que estás. Contigo toda la noche, muy bien la voy a pasar. Esta noche quiero hacer el amor con vos. Lentamente con mi boca recorrer tu piel, hasta sentir la magia del placer. Esta noche quiero hacer el amor con vos. Lentamente con mi boca recorrer tu piel.